Muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por aquí esta mañana? Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy martes, tempranito, tempranito salimos acá a recorrer el pueblo de Villa de las Rosas. Y bueno, hay un día nublado, nos tocó un día nublado, fresquito a la mañana, ahora ya de a poquito está subiendo un poco el calor. Sale el sol y quema, quema un poquito. Pero bueno, nos ha traído estas nubecitas nos han traído para aquí, hasta el centro terapéutico Cahuel Malén. Llegamos a un hermoso lugar, verdaderamente. Un campo grande. Se respira tranquilidad. Y bueno, aquí nos están recibiendo Ana y Joana, quienes están impulsando el trabajo aquí en este centro, así que les agradezco muchísimo acá la recepción, ¿no? Que nos hayan recibido aquí. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias, hola a todos. Un gusto en que te hayas acercado al espacio acá en Cahuel Malén, Centro Terapéutico en Chacras del Vado. Bueno, es un proyecto nuevo esto que se viene gestando hace muy poquito, un mes recién, de que estamos impulsando este lugar. A través, bueno, esto se gesta a través de un sueño que ha surgido a través de hermosas cosas que me han sucedido a mí con los caballos, que fue sanar a través de los caballos. Y esta experiencia me atrapó y sentí que bueno, la quería compartir con el resto de la gente, así que primero me puse a estudiar, estudiar coaching con caballos, facilitador de terapia con caballos, equinoterapia. Estoy ahora cursando una tecnicatura equina en Buenos Aires. Y bueno, todo con el mundo de los caballos, con la intención de que bueno, este lugar se transforme en un centro terapéutico para el pueblo y para los alrededores que lo están necesitando, ¿no? Te llegó como de repente, digamos, no es algo que planificado. No, no, no, realmente, bueno, siento que cuando algo realmente se siente del corazón, empiezan a llegar los mensajes, las guías y los regalos, que bueno, así yo volví de Uruguay de un viaje porque había ganado una beca. Vine a hacer el trámite de la beca acá a Villa Las Rosas, nuevamente volviendo al pueblo. Y el último día de la beca, de estar haciendo la devolución de esta beca, se llega el ofrecimiento de este campo con los caballos. Y dije, no puedo decirle que no, esto es un sueño para mí. Así que bueno, me siento súper agradecida con Darío Zulueta, con Ezequiel, que es el hijo, con Mariano, con Victoria, bueno, con Nati, que son toda la familia acá que me han brindado el espacio, para que, bueno, pueda gestar esto que es, bueno, es para la comunidad y desde un sueño de uno, ¿no? Y bueno, acá estoy frente a también Joana, que se sumó al proyecto, colombiana, que bueno, nos cruzó la vida y también es coach ontológica ella. Y bueno, nos unimos para que este proyecto también se vaya impulsando y gestando de lo que amamos hacer, ¿no? Sí, y yo creo que fue justamente eso lo que nos unió, la pasión por el coaching, por las emociones. Y creo que lo que más resalto del trabajo tan bonito que realizamos es eso, es poder sensibilizar a las personas a que puedan identificar, sentir sus emociones y que ese sea un paso para que aprendamos a autogestionarlo. No es un camino fácil. No es un proceso fácil porque muchas veces nos toca enfrentarnos con lo que no queremos ver, con lo que no queremos escuchar, con lo que no queremos sentir, pero los caballos llegan como un reflejo de eso que necesitamos trabajar, que capaz necesitamos atender. Entonces es una manera muy amorosa de encontrarse con ese universo emocional que todas las personas sentimos, tenemos de forma natural y que ojalá desde este centro sea una motivación para que sean muchas más las personas las que se preocupen, no solamente por su salud física, mental, sino también su parte emocional. emocional. Le contamos ahí a la audiencia que desde que llegamos Los caballos ya estuvieron rondando, sí. Nos acompañaron, nos miraron, nos pusieron en juego algo ahí, ¿no? Hicieron su magia. Ah. Sí, sí, sí. Hoy, bueno, te compartimos un poquito, Pablo, un poquito de lo que fue la experiencia de vincularse con los caballos, como para que tengas esa experiencia, que te lleves esta experiencia que te atraviesa, porque lo lindo de estos encuentros a través del coach es la experiencia que uno se lleva, no solamente algo teórico, sino algo que lo carnalizás en el cuerpo, lo sentís, lo atravesás como la emoción. Y eso se transforma en una herramienta, el poder mirarse desde otro lado, el poder sentirse, atravesar esas emociones, como los caballos nos invitan ahí a reflejarnos. Creo que es un desarrollo lindo para con uno mismo poder hacerlo. Y creo que lo importante es que lo hacemos de una manera como muy integral, en la que la persona también se siente muy acompañada, como muy protegida. Es un espacio muy protegido, muy también confidencial, o sea que lo que se vive ahí, lo que se siente en ese momento queda ahí, y que eso sea la iniciativa para que la persona también abra ese nivel de conciencia y sepa que tiene herramientas para mejorarlo, para transformarlo, para evolucionar, para cambiar, bueno, dependiendo también en lo que cada persona quiera hacer con lo que ve y con lo que siente. Bueno, y me contaban hace un ratito que arrancaron un ciclo de encuentros, talleres. Exactamente. ¿Cómo es? Contando? Son, bueno, ciclos de encuentros mensuales de coach con caballos. En este próximo hicimos un primer encuentro de autoestima y confianza con bastante gente del pueblo, que estuvo re lindo que puedan conocer esta experiencia. Y ahora el próximo domingo, 29 de octubre, hacemos uno que es el camino de la comunicación, que bueno, justamente invita a trabajar la comunicación no solamente verbal, sino gestual, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con el resto, la coherencia, que es importantísimo para que esa comunicación sea fluida, poder registrarse. Entonces invitamos a este taller a explorar ese mundo de la comunicación, que muchas veces en los vínculos cuesta un montón llegar al otro a través de la palabra o a través de la emoción, ¿no? Bueno, para quien está escuchando, sí, se quiere comunicar, quiere conocer un poco la experiencia, cómo hace, quiere inscribirse al taller. Se pueden contactar a través de Instagram por Cahuel Malent, Terapia con Caballos. Pueden también escribirnos al teléfono local 351-1565-32-603. Pueden para mandar mensajitos y si quieren tener más información del taller. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias. Que salga hermosa. Sí, gracias.